hear the crystal raindrops fall on the window down the hall, and it becomes the morning dew. And darling, when the morning comes and I see the morning sun, I wanna be the one with you, just the two of us. Así comenzamos esta edición de Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, una canción del año 1981. Es Grover Washington Jr. y el tema Just the Two of Us. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Bueno, y en esa canción, pues Grover Washington Jr. estaba en el saxofón y Bill Withers en la parte vocal. John Jairo Muñoz acompañando los Estrellas de Medianoche. Una canción de los 90, Dishwala, Counting Blue Cars. Thank you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Showed me the way to leave the past and all its tears behind me. Only Yesterday, una canción del dúo Carpenters en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 22 de junio, año 1957. En esta fecha, pero del año 1957, nace Gary Beers, bajista de la banda australiana In Excess. In Excess llegó al número 1 en Estados Unidos en 1988. Y al número 2 en el listado británico. El álbum Kick, que contiene esa canción de In Excess de 1987, ha vendido más de 10 millones de copias solo en territorio estadounidense e incluye 4 canciones que alcanzaron el top 10 en Billboard. Need You Tonight, que fue el número 1. Devil Inside, que es la canción que estamos escuchando al fondo. New Sensation, un tema que ha sido utilizado en varios comerciales para televisión. Y ya les cuento cuál es la cuarta canción de ese álbum Kick, que alcanzó el top 10 en Billboard. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta es la cuarta canción de In Excess del álbum Kick, que alcanzó el top 10 en Billboard. De 1988, Never Tear Us Apart, en Estrellas de Medianoche. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never, ever tear us apart. You were there.

found this hotel. It was a place I knew well. We made magic that night. Oh, he did everything right. He brought the woman and me. So many times, easily. And in the morning when he woke, all I left him was a note. I told him I am the flower, you are the sea. We walked in the garden, we planted a tree. Don't try to find me, please don't you dare. Just live in my memory, you'll always be there. All I wanna do is make love to you. One night of love was all we knew. All I wanna do is make love to you. I got love in arms to hold on to. Oh, anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. John Lennon fue asesinado por un demente cuando estaba ingresando a su apartamento de Manhattan en el Central Park, ahí al lado del Central Park en Nueva York. Aproximadamente a las 11 de la noche, el 8 de diciembre del año 1980. Pues bien, a este señor, Mark David Chapman, se llama él, todavía existe. Lo detuvo la policía después de haber cometido el asesinato de John Lennon y lo llevaron a juicio. Pues el 22 de junio del año 1981, es decir, más o menos 6 meses después de que cometió ese crimen tan atroz, pues Mark David Chapman se declara culpable del asesinato de John Lennon y es sentenciado a 20 años, es decir, es sentenciado de 20 años a cadena perpetua. Pues ya pasaron los 20 años y pasaron los 40 años. Ya vamos para 43 años y él sigue cumpliendo su sentencia. Todavía no ha sido posible que lo liberen porque el tipo pues todavía sigue demente. Sería un peligro para la sociedad que lo soltaran. Mark David Chapman se declaró culpable y ahí está pagando su pena. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. La canción está incluida en el álbum Imagine de John Lennon. Es exactamente del año 1971. Oh My Love. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de Restless Heart, When She Cries. Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió, 22 de junio de 2012, hace 11 años, se inaugura el Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia. Olivia Newton-John, a quien se le diagnosticó cáncer de mama en 1992, comenzó a recaudar fondos para desarrollar el proyecto en 2003. Desafortunadamente, la cantante falleció por la misma causa, cáncer de mama, el 8 de agosto del año pasado, 2022, a los 73 años. Pero bueno, dejó una linda obra. Centro de Investigación y Bienestar del Cáncer Olivia Newton-John en Melbourne, Australia. Vamos a recordar a Olivia Newton-John. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción que fue un número uno de ella, Magic. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.